Esta es la onda. quiero. Tu mirada me enloquece, vida mía. Sabes que te quiero noche y día. Por tu manera de amar me vuelvo loco. Siento que me das amor, mi niña hermosa. Siento que me das amor, es un momento de pasión. Cuando me besas, niña bonita. Qué bonita, qué bonita, qué bonita es mi flaquita. Me gusta su boquita, tan pintadita. Qué bonita, qué bonita, qué bonita es mi flaquita. Ay, cómo mueve, mueve, mueve su cinturita. ¿Cómo es? Qué bonita, qué bonita, qué bonita es mi flaquita. Me gusta su boquita, tan pintadita. Qué bonita, qué bonita, qué bonita es mi flaquita. Ay, cómo mueve, mueve, mueve su cinturita. solo por ella. Gritaría siempre cuánto la quiero. Daría mi vida por ella, por ella. Más, si te vas, pues hazlo ya. Si te vas, no regreses. encontré y ahora no sé más qué hacer. Y un saludo para el tallo verde y el pétalo rojo. Esto es Flor. Con cariño para todo el país. Tu onda. Para dejarme por favor te pido otra oportunidad, porque nunca más voy a engañarte. Que hice amor, tú tienes razón para dejarme. Por favor te pido otra oportunidad, porque nunca más voy a engañarte. Te pido perdón por lo que hice amor, tú tienes razón para dejarme. Por favor te pido otra oportunidad, porque nunca más voy a engañarte. Este deseo de amarte cada segundo me traiciona. Tu perfume es una trampa de la que no puedo escapar. Es el velo invisible que está en todo tu cuerpo. De amor, quiero amarte amor, y ya no quiero escapar de toda esta pasión que siento solo por ti. Quiero amarte amor. Tormenta, y tus labios no perdonan este deseo de amarte. Cada segundo me traiciona. Tu perfume es una trampa de la que no puedo escapar. Es el velo invisible que está en todo tu cuerpo. Quiero amarte amor, ya no quiero escapar de toda esta pasión que siento solo por ti. Quiero amarte amor, ya no quiero escapar de toda esta pasión que siento solo por ti. Solo por ti. Thank you. a mi lado para amar. Algún día voy a olvidar lo que yo he sufrido por ti, y ahora voy a aprovechar que hay alguien a mi lado para amar. Otra vez. Ya no quiero que nunca me separen de tus brazos, no, no.